Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Aquí en la Plaza San Fernando de Maldonado se ve de todo, pero si uno mira atentamente el tránsito, se puede realmente divertir bastante, realmente. Estoy aquí, les decía ya en el móvil, en la salida anterior, porque ayer les comentaba y les adelantaba que se va a estar realizando este fin de semana parte de lo que va a ser la movilización por la Teletón. Se ha hecho varios años, pero en esta oportunidad, obviamente, y debido a esta pandemia, será diferente. Vamos a hablar con Luciano Fernández del Club de Leones, uno de parte de la organización, justamente, para que nos cuente los detalles de lo que va a ser esta vez. Antes siempre aglomeración de gente, actividades donde hubiera mucha gente, justamente para recaudar más, porque están siempre presentes estas alcancías de las que hablamos para, bueno, poder recolectar este dinero para Teletón. Contale a Jorge, a Ricardo, de la audiencia, cómo lo van a manejar en esta oportunidad. Hola, muy buenos días. Buen día. En esta oportunidad, como tú bien decías, Karina, en este contexto que en el que nos encuentra, no nos queda otra que adaptarnos, ¿no? Por lo que no vamos a poder hacer eventos multitudinarios como en otras oportunidades habíamos hecho, sino que nos tenemos que adaptar y recrearlo de una forma un poco distinta. Por eso es que en esta oportunidad de este año vamos a estar realizando distintas actividades durante toda la semana, comenzando este domingo 1 de noviembre hasta el sábado 6, que es el día en el que finaliza la Teletón. Una cosa que no dije es que son varios las personas que están participando en esta organización, no solo el Club de Leones. Dime tú quién más. Sí, sí. Esta iniciativa de Maldonado por Teletón lleva ya 5 años funcionando. Es una iniciativa de Marcelo Pereira, que es quien nos invitó, que hace 5 años solicitó el permiso en Teletón, y ya hace 5 años consecutivos que se viene haciendo. Él, digamos, es el organizador y es quien nos juntó a todas las otras organizaciones. Somos el Club de Leones y el Club Leo de Punta del Este, la organización Dejando Huellas, y aparte también de la colaboración de distintos sponsors de privados de acá de Maldonado, que también están dando una mano, como lo son Jairo Vaz, Gimnasio de Maldonado, y Nico Rentacar también. Nos acaban de alcanzar, de traer una alcancía. ¿Tiene algún significado? ¿Pretenden que Aspen, bueno, sea parte de los auspiciantes? Pues me acaba de llegar la alcancía. Ahí llegó Marcelo, sí, con la alcancía. Marcelo, no sé qué intenciones tiene, pero nos puso la alcancía acá, arriba. Ya te comprometió. Ya nos comprometió a frecuencia abierta. A ver, Jorge, Ricardo, ustedes toquen bolsillo. Y el director de la radio también. No, estás entendiendo mal. Te dio la alcancía, sí, sí, para que labures con ella en el móvil. Claro. Entendiste mal. Claro. Aportar podemos aportar en cualquiera. La que anda por todos lados sos vos. Claro. Tienen razón. Somos qué pícaros, o sea, que son. Ahora cada entrevista que vas a hacer, apareces con la alcancía. Claro, te bajas con la alcancía. Claro que sí. Una particularidad que está bueno comentar con respecto a las alcancías características que estamos acostumbrados a ver año tras año, es que este año no van a estar ubicadas en punto fijo las alcancías, sino que van a estar junto con los voluntarios que acompañan la movida recorriendo las calles. El domingo, por ejemplo, vamos a aprovechar la feria dominical, que sabemos que es un punto en el que se aglomera mucha gente, para ir los voluntarios con las alcancías recorriendo tanto los feriantes como la gente que allí se encuentre y desee colaborar para que lo pueda hacer. Bien, Jorge, Ricardo, ¿consultas para Luciano? Bien, Luciano, buen día. Buen día. Decías que, teniendo en cuenta la situación, también hay ciertas particularidades en esta ocasión para generar recursos que apoyen a la Teletón. Pero, ¿cuáles son las diferencias principales con otras ediciones? En otras ediciones, como lo mencionábamos recién, hemos hecho actividades más del orden social, en lo que tenía que ver con conciertos, música en vivo, uh-huh, espectáculos públicos en el que la gente podía ir, disfrutar, claro, y colaborar con cantinas, bonos colaboración. Este año vamos a arrancar el domingo, como te decía, con los alquileres recorriendo la feria, y después organizamos junto con la gente de Fierreros Maldonado, que también está apoyando la movida, que son lo que tiene que ver todo con los autos tuning acá en Maldonado, son quienes organizan los eventos, los grandes encuentros que estamos acostumbrados a ver en Punta Ballena, en Piriápolis, esos encuentros grandes de autos. Como la situación sanitaria no lo permite, ya que son eventos en los que se aglomera mucha gente, lo que vamos a hacer este año es una caravana que va a salir desde Punta Ballena este domingo a las 14:30, el punto de encuentro es ahí en el Lomo de la Ballena, y a las 15:30 nos vamos a movilizar hasta la Rambla de Punta del Este, en donde nos van a estar esperando unos superautos. Son autos de alta gama, y que la gente va a poder, de gente que está colaborando, por supuesto, ¿no?, en el que la gente va a poder sacarse fotos con esos autos y también, siguiendo todos los protocolos y las medidas sanitarias, por supuesto, a través de un bono de colaboración, subirse a los autos y dar una vuelta por la Rambla. Además de los bonos de colaboración que vamos a estar vendiendo con premios de todos los auspiciantes que van a estar colaborando, ¿no? A propósito del tema de las alcancías, Luciano, independientemente de estas recorridas que vos marcaste, van a estar realizando, ¿está previsto dejarlas determinadas horas o días en algunos puntos fijos, por ejemplo, comercio, es algo que es muy habitual, o eso va por otro lado, o no lo están haciendo? Algunas poquitas, uh-huh, tengo entendidas que sí van a estar en comercios, pero son muy pocas. Claro. Lo que sí vamos a hacer es, los otros días, hasta el viernes, salir los voluntarios con las alcancías a los semáforos en distintos puntos de la ciudad de Maldonado. Digamos, acá en la plaza y en algunos puntos neurálgicos de la ciudad, en el que ellos van a ofrecerle a quienes anden en los autos para dejar su colaboración ahí dentro de la alcancía. Bien, gracias por esta charla. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Todo bien, vale. Bien, vamos a despedir a Luciano. Solamente déjenme hacer un apunte de otro tema porque después se me va a olvidar. Los vecinos de Maldonado Nuevo tenían toda la expectativa de que a finales de noviembre ya se trasladara el refugio de Maldonado Nuevo, si ustedes lo recuerdan. Y ayer y estos días nos han estado enviando información de que obviamente no hay novedades sobre el tema. Hablamos con el director de Mides Maldonado, Eduardo Rodas, porque la obra allí aún no ha comenzado, en realidad. La obra en lo que va a ser el refugio definitivo luego de este traslado, el que está allí en hotel de Boulevard Artigas. Y nos decía que, bueno, recién lo que se ha hecho es pasar un presupuesto. La obra la van a pagar, la obra que se va a estar realizando allí en este hotel. Parte de la obra la va a pagar la dueña del hotel, otra parte la ONG que lo va a estar gestionando, otra parte el Mides, y la intendencia es la que va a realizar la mano de obra. Pero los materiales aún no están, así que todavía está demorado el traslado. Y no seguramente no llegará a... Y entre toda esa gente, ¿quién tiene que poner el material? Porque de repente están esperando unos por otros y no se... La intendencia es la que pone la mano de obra. Claro. Los otros tres que nombré anteriormente, la dueña del hotel, la ONG, sí, y el Mides, son los tres que deberían de estar financiando. ¿La ONG pone dinero para la obra? Llamativo. ¿Cuál es la ONG? Sí. ¿Será esta Fundación Aganar? No. No. Bueno, no sé si ahora no es, porque recuerden ustedes que había una fundación que era la que lo estaba gestionando que cambió de ONG, y ahora realmente no tengo, sí, a mano el nombre, claro, de la ONG nueva. Realmente eso es un debe, se lo consultaremos a Eduardo entonces. Pero sí, dejar en claro esto, porque los vecinos realmente tenían toda esta inquietud desde hace varios días por situaciones que se han seguido dando allí y preocupan a los vecinos, y bueno, y nos hacían la consulta y en base a eso es que estamos dando esta respuesta desde aquí, desde el móvil. Bien. Ahora sí, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.